amorrío, amorrío. Yo te he perdido tan solo por un error. Ya nunca podré olvidar, no es así. Tú regresarás llorando, paso la noche por tu amor. Yo te necesito, perdona mi amor, perdona mi vida. No seas mala para amarnos como antes. Yo te necesito, perdona mi amor, perdona mi vida. No seas mala para amarnos como antes. Sí, tú regresarás llorando, paso la noche por tu amor.